De filosofía política. Esta clase va a ser una introducción a todo el curso. Voy a tratar de aclarar algunas cosas preliminares, ¿sí? En realidad, la aclaración más importante va a ser la de este término, política. Porque obviamente, si uno quiere empezar a hablar de esto, lo que hay que decir es de qué trata la filosofía política. Es lo que se llama en filosofía, y por eso, antes de seguir, les voy a hacer una petición. Si yo uso alguna noción que ustedes no tienen clara, o alguna expresión que no está clara, me preguntan, por favor, ¿sí? El anteaño pasado hicimos un curso de filosofía de la palabra y aclaré algunas nociones generales de filosofía sin las cuales no se puede ni empezar a caminar, ¿no? En cualquier tema que uno aborde filosóficamente. Y en este caso va a pasar lo mismo. Yo voy a usar nociones que quizás ustedes no tienen, ¿sí? Porque no todos aquí son estudiantes de filosofía. O ninguno, algunos sí, han sido. Pero la filosofía, como toda disciplina, como toda ciencia, tiene su vocabulario propio, que a lo largo de los siglos se ha ido haciendo cada vez más preciso en su significación. Y entonces, lo que hay que tratar de hacer es atenerse a ese vocabulario, pero para el que no lo conoce en absoluto, algunas expresiones pueden resultar raras, ¿sí? Entonces les pido que si yo uso sin darme cuenta, porque en algunos casos yo sé que la expresión puede causar dificultades, la voy a aclarar, ¿eh? Pero si sin darme cuenta uso alguna expresión que no les resulta del todo clara, me preguntan, ¿está claro? Bien. La aclaración más importante que vamos a hacer hoy es en cuanto al término política, ¿no? Que acá está como adjetivo que califica al sustantivo filosofía, ¿no? Filosofía política. Lo primero que tendríamos que hablar es de qué trata esto, esta parte de la filosofía. Ya dije una cosa, esto es una parte de la filosofía, ¿no? El saber filosófico es mucho más amplio que la filosofía política. Esta es una rama de la filosofía, una parte, una disciplina específica o particular dentro de la filosofía. Pero toda disciplina se especifica, decimos en filosofía, por su objeto. Pero lo que hay que aclarar es cuál es el objeto, de qué trata. ¿Está claro? ¿Cuál es el objeto? O sea, eso es un tema que yo ya expuse, a lo mejor es repetición para algunos, pero lo voy a volver a decir, ¿sí? Cuando uno se pregunta por el objeto de una ciencia, hay que hacer una distinción sin la cual tampoco se puede entender de qué se trata, ¿eh? Hay un objeto que se llama objeto material y hay un objeto que se llama objeto formal. ¿Qué es eso? Si uno no distingue estas dos cosas, nunca llega a definir el objeto de una disciplina, ¿eh? Más aún, el objeto formal a su vez tiene dos aspectos. Lo que se llama el objeto formal quo, eso es un término latino, ¿sí? O ratio formalis quo. Y el objeto formal quo o ratio formalis quo. ya empecé a usar latines, ¿ven? Son expresiones, digamos, técnicas, ¿no? Hoy día hay disciplinas que usan montones de palabras en inglés. Bien, la filosofía no, gracias a Dios. Pero sí usa expresiones latinas, ¿sí? Y griegas también. Porque son las dos lenguas que forman la raíz y la base de nuestra tradición filosófica. Entonces, hay una razón formal que es entendida. Ahora lo traduje al castellano, ¿sí? Una razón formal que es entendida en esa ciencia. Y una razón formal por la cual, mediante la cual, se entiende. La razón formal que se entiende. Por eso estas dos van ligadas entre sí. Son inseparables la una y la otra. Si una no se corresponde con la otra, desaparece el objeto propio de la disciplina. Porque una es aquella por medio de la cual se entiende y la otra es aquella que se entiende. Pero es entendida a través de este medio de intelección. Ahora vamos a aclarar un poquitito. El objeto material que es la cosa o realidad que se procurará entender. La cosa o realidad que se procurará entender. Pensemos por ahí. Toda ciencia o es de alguna realidad o no es ciencia, ¿no? ¿Se entiende eso? Es clarito. Si no, sería un juego, sería una especulación sobre cosas posibles pero que no tienen entidad real alguna, ¿no? Si es ciencia o si es saber acerca de algo, es acerca de una realidad. ¿Está claro esto o no? Bueno, no existe la ciencia de los ovnis, entonces. Por ejemplo, no. Podría haber conjeturas, especulaciones, ¿sí? ¿Qué quiere? Pero si usted alguna realidad la llama ovni, entonces podrá haber cierta ciencia de esa realidad, si es que usted tiene un concepto claro de cuál sea, porque si no, tampoco va a haber ciencia. ¿Eh? Yo estoy usando, por ejemplo, la palabra ciencia ahora. Estoy dando por sentado una definición de ciencia que quizá les sea conocida o quizá les sea desconocida. Pero en eso no me voy a detener hoy. La próxima sí. O en mi clase próxima ya hablaré más ampliamente de qué es ciencia en el sentido filosófico de la palabra. El objeto material es la cosa o realidad de la que hay que tratar, ¿sí? O de la que se trata en una disciplina. Imagínense ustedes que con eso nunca se ha definido a la disciplina. Si yo ubico el objeto material, lo que tengo es una primera aproximación gruesa, pero no he definido de qué se trata. ¿Está claro? Uno puede decir, bueno, esta disciplina trata del hombre. Y con eso ya está claro. No puede estar claro. ¿Y por qué no está claro? Precisamente por la distinción a la que apunta esto que está acá, ¿no? El contraponer un objeto material y un objeto formal. Y es que toda realidad encierra diversos aspectos distintos captables por nuestra inteligencia. ¿Está claro lo que dije o no? Y si uno se centra en un aspecto con la inteligencia humana que es finita y relativa, no puede centrarse en el otro. ¿Se ve? O atiendo a un aspecto o atiendo al otro, pero no puedo con mi inteligencia atender todo el ser de la cosa a la vez. Para eso se requeriría una inteligencia infinitamente perfecta que lo viese todo a la vez, como es la inteligencia divina y solo ella. ¿Está claro lo que digo? Sí, tú me decías. En todas las cosas que uno va a atender con esto, sí, que uno va a ver de esto, todas tienen muchos aspectos formales y muchos materiales. Cualquier realidad, toda realidad tiene aspectos inteligibles distintos que se llaman formalidades, ¿sí? O determinaciones que están encerradas en la realidad de la cosa. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, que es el mismo que suelo poner, pero me resulta fácil y creo que es claro didácticamente, por eso lo repito. Usted puede tomar como objeto de su reflexión intelectual o de su contemplación con la inteligencia las mesas. ¿Sí? ¿Existe una realidad que se llama mesa o no? Sí. ¿Hay mesas en el mundo? Sí. ¿Usted puede considerar con su inteligencia las mesas o no? Sí, señor. Ahora, cuando usted habla de las mesas, no ha situado más que la cosa a la que va a referirse. Pero de la mesa, usted puede prestar atención a un aspecto o a otro aspecto de su ser real. Y encierra una multitud de aspectos la mesa. Para empezar, ¿es una realidad física la mesa o no? Sí. ¿La puedo estudiar desde el punto de vista de las leyes de la física matemática, por ejemplo? ¿Puedo estudiar una estática de las mesas o no? ¿Sí o no? Sí. Y claramente, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes o principios físico-matemáticos por lo cual una mesa se mantiene en equilibrio estable? ¿Sí? ¿Te puede estudiar eso de la mesa o no? Sí. Tranquilamente. Una estática de la mesa. ¿Sí? Estática, para usar el nombre de la parte de la física que se ocupa, como ustedes recordarán, de el equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí. Bien, la estática. ¿Qué tiene? Usted puede saber si la mesa permanece en equilibrio o no. ¿Por qué es eso? Una mesita en su casa que se la pasa temblando. ¿Qué le pasa a la mesita esa? ¿Usted lo puede entender físicamente eso o no? ¿Y algún problema tiene la mesa? Con el saber vulgar decimos, bueno, che, miramos a ver si tiene una pata que le falta un pedacito, si la pata está floja, qué sé yo. Pero usted podría explicarlo desde la física matemática ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué tiene inestabilidad la mesa? ¿Qué le pasa a la mesa? Bien. Usted podría. Ahí estoy centrado en una formalidad de la mesa como fenómeno físico y nada más. ¿Sí? Como fenómeno físico. Como hecho material, captable en la experiencia sensible, diría. ¿Y eso quiere decir fenómeno físico? ¿Está claro? Pero decir que lo estudio desde la física matemática, ya estoy implicando también la ratio formalis quo, o sea, el objeto formal quo. No solo estoy diciendo qué aspecto de la mesa trato de entender, sino desde dónde. ¿Por qué? Porque lo que trato de entender de la mesa es el hecho de que es un fenómeno físico estático, ¿sí? Pero ese hecho trato de entenderlo desde los principios físico-matemáticos de la realidad. ¿Qué son esos? Son principios de orden físico, pero contemplados desde la abstracción matemática. ¿Está claro lo que digo, más o menos? A ver, ubíquense ustedes lo que estoy diciendo. ¿Hay gente de física acá, no? ¿Eh? Se ve, sí, que no. ¿Sí? ¿Quién? Con la electromecánica, pero sí, tenemos física. ¿Ustedes? Sí. Está bien. Pero se decía de física sola, no. Ah. Está bien. Pero sí, en el industrial. Sí, claro, ahí ven más física que en general en los demás colegios. A lo largo de la historia de la ciencia física, fíjense ustedes, ¿qué tendría que ver esto con la política de ustedes? Muchísimo. Porque si no, no entendemos de qué trata la política. Si ustedes no entienden estos conceptos generales, no entienden de qué trata la política. Miren, en el estudio de la filosofía hay que tener paciencia. Ya que estamos en cuaresma, es una virtud que hay que ejercitar. Bien. Hay que tener paciencia. No esperen ustedes que la filosofía se les abra así de un día para el otro, ya entendí todo. No. Eso además tampoco es propio de la inteligencia humana, les insisto, ¿no? La inteligencia humana es discursiva, decimos, o sea que va entendiendo por pasos, ¿sí? Y nunca entiende del todo, si siempre estamos tratando de entender más de lo que entendemos. ¿Está claro lo que digo? Pero todavía estamos en nociones que indirectamente tienen que ver, por ahora, ¿sí? ¿Qué me quería preguntar? Dos preguntas. Dos. Sí. ¿Se podría decir entonces que, respecto a la mesa, se podría inventar una ciencia, una palabra, que diga que es una ciencia que se dedica, que tiene por objeto el estudio de las mesas? ¿Se puede decir? ¿Podría ser una disciplina que se encargase de estudiar las mesas, simplemente. Sí. otra cosa. La mensología. Por ejemplo. Llámela así, si usted quiere. Sí, sí, sin, sin ninguna connotación mexicana, por favor. Eso es otra cosa. Ella se fue al Chavo del Ocho. Bien. Dígame. Y paciencia, que estudia la, la mesa. Sí. Usted dice, bueno, por un lado, puede estudiarse desde la, los principios de la física. De la física. Y podría también estudiarse también desde otro lado. Desde los, no sé si el principio, desde una perspectiva literaria, por ejemplo. Ah, ya vamos a llegar. Pero, ah, sí, claro. No, sí, sí. La realidad de la mesa encierra el aspecto del fenómeno físico y se puede estudiar desde lo físico-matemático. Ahí ya yo iba a hacer un paréntesis, pero se va a hacer muy largo. Les aclaro lo siguiente. Sí, otro día lo tomamos esto, porque no nos vamos muy lejos. La historia de la ciencia física a lo largo de siglos y siglos de la antigüedad griega tiene dos grandes formas de entender el mundo corpóreo. Uno es entenderlo desde nociones matemáticas y otro desde nociones ontológicas o metafísicas. Y así hay dos ciencias físicas distintas, una ciencia físico-ontológica y otra ciencia físico-matemática. ¿Está claro? Pero eso ahora no lo voy a aclarar. ¿Qué cambia? Esto. La razón formal por medio de la que entendemos. Porque en un caso contemplamos la realidad corpórea desde nociones matemáticas aplicables al ser físico. Y desde el otro, en el otro caso contemplamos la realidad corpórea desde nociones ontológicas o metafísicas aplicables al ser físico. Al cuerpo se le pueden aplicar nociones matemáticas, sí, precisamente porque la matemática trata de lo cuanto abstracto y lo cuanto deriva de la cantidad dimensiva o extensión que es una propiedad de los cuerpos. Por lo tanto, a los cuerpos reales se los puede estudiar matemáticamente. ¿Se los puede estudiar de nociones ontológicas? También, porque la ontología es la ciencia del ente en cuanto que es, y las mesas son, y claro, por lo tanto, toda razón que diga ente, o alguna modificación o variedad de ente, se le puede aplicar a las mesas. ¿Está claro? Fíjense, si yo me pregunto por las leyes de la estática que rigen el equilibrio de las mesas, estoy planteando una cuestión físico-matemática. Pero si yo me pregunto por los principios que subyacen a la posibilidad de cambiar la mesa como ente, ya estoy haciendo una pregunta que no es, que no se puede responder de la física matemática. ¿Está claro? ¿Por qué es mutable la mesa como ser real? La física matemática no puede dar respuesta alguna. ¿Está claro lo que dije? Tengo que buscar una respuesta desde un enfoque ontológico de la mesa. ¿Ese fue Bilbo? Sí. Reacciona. A lo mejor tiene alguna respuesta él para Pero el asunto es este, fíjense. Hasta ahora mencioné un aspecto del ser de la mesa, ¿no? Que daría lugar a cierto enfoque formal de lo que es la mesa. Ahora, la mesa también es una cosa fabricada por los hombres, ¿o no? Y yo me pregunto, ¿cuáles son los principios de la factibilidad de la mesa? Es decir, ¿según qué principio se puede fabricar una mesa? ¿Está claro o no? Principios de diseño, de materiales, ¿de qué? ¿De qué? ¿De la mesa? ¿Para hacer una mesa que debe tener? ¿Tiene que tener materiales o no? ¿Herramientas o no? Bien. ¿Un diseño? Bien. Pero ahí estoy enfocando a la mesa no como un fenómeno físico, ¿ven? Sino como un artefacto. O sea, una cosa que se puede producir por medio del hacer y del arte humano. ¿Está claro? Es otro enfoque totalmente distinto del ser de la mesa. ¿Es otra determinación de la mesa esa o no? Sí. Una y la otra se dan en la realidad de la mesa. El ser una realidad física y el ser, la mesa en ese sentido es igual a una montaña, ¿no? O a nuestro propio cuerpo humano, como realidad, como fenómeno físico. En cambio, como artefacto, es una cosa distinta a la montaña o a nuestro cuerpo humano. ¿Se ve? Porque nuestro, la montaña o el cuerpo humano son seres físicos naturales, ¿o no? En cambio la mesa es un ser físico artificial. Entonces puedo enfocar con mi inteligencia la mesa como que como artefacto. Quiere decir, como cosa producida por arte humano. ¿Se ve? Otro tratado completamente distinto sobre la mesa. Es un tratado de cómo fabricar o producir mesas, en general. ¿Se ve? Por eso en realidad no hay una ciencia que se llame ciencia de la mesa. ¿Se da cuenta? Porque un tratado como ese y un tratado como el otro no pertenecen a la misma ciencia. Si cambio de objeto formal y de objeto formal quo, ¿estoy en la misma ciencia? No. No, ya pasé a otra. ¿Se entiende lo que digo o no? No basta con decir que trato de las mesas. Esta es la ciencia de las mesas. Y ya quedó definida. El que cree que ya definió una disciplina con decir que trata de las mesas, está equivocadísimo. ¿Está claro? La antropología cultural trata del hombre. Y ya definió. ¿Y quién la definió? No definió nada. Tendrá que decir qué aspecto de la realidad humana estudia en particular, porque si no, no ha definido absolutamente nada. ¿Está claro? Apenas si hizo una aproximación gruesa, sí, no trata de los escarabajos, trata del hombre. Está bien. Y con saber el nombre, antropología, no damos cuenta de eso. Lo mismo que yo dije, ¿de qué trata la filosofía política? De la política. Así, claro, sí. De la realidad política, ¿estamos de acuerdo? Sí, bien. Ahora, ¿qué quiere decir la realidad política? ¿Y qué realidad es la que llamamos realidad política? ¿Está claro o no? Y si vamos a estudiar la realidad que se llama política, ¿desde dónde o qué aspecto formal de la realidad política es el que considera la filosofía política? ¿Se ve? Eso es lo que tenemos que aclarar. Porque si no, nos quedamos en babia de acerca de lo que vamos a hablar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, dígame. Si alguna vez de objetos formales cambian. Sí. Le repito que estos dos son solidarios entre sí. Ah, es decir, claro, sí. No puede cambiar uno sin que cambie el otro. Ah. ¿Está claro lo que digo o no? Sí. Son, por eso hice aquella flechita acá, ¿ve? Si cambia uno, cambia el otro. Si usted enfoca desde las nociones matemáticas, el ser físico, nunca va a tener una ciencia de la esencia de las cosas corpóreas. Va a tener una ciencia de ciertos fenómenos cuantificables de las cosas corpóreas. ¿Se entiende? No es lo mismo lo que puede estudiar usted, no es la misma razón formal que está en la cosa, la misma determinación que existe en la cosa, la que usted considera con la inteligencia, si usted toma un objeto formal u otro. Estos dos son inseparables entre sí, ¿sí? ¿Se ve? Sí. La ratio formalis qua. Pues, esta es qua. Sí, la dice qua. Y esta es qua. La qua. Solamente hay dos tipos de ratio formalis qua. ¿Por qué dos? Porque no dijo usted. No, esas son dos que se pueden aplicar a los seres corpóreos. Pero escúcheme, sí. En la mesa, si a la mesa en lugar de considerarla como ser corpóreo, la considero como artefacto, ya la ratio formalis qua no es ni la ontológica ni la matemática, hay que ver cuál es. ¿Me entiende? Que en realidad es una ratio formalis qua práctico-factiva. Ahora, enseguida no aparece eso, espérenme, no ponga bien, ahí ya quedó. Que mi cara. No necesito decirme que la expresión no le era familiar, de hecho lo dijo con el G. Muy bien. Pero estas son nociones preliminares. Yo tengo que explicar todo esto para la filosofía política. ¿Está claro o no? Ahora olvídense del ejemplo de la mesa, no importa. Ahora tenemos que entender de qué trata la filosofía política. Perdón, ¿sí? La pregunta era. Si cambia, por ejemplo, el objeto formal. Sí. Cambia. El nombre de filosofía política tendría que cambiar también el nombre de la ciencia. La filosofía política es una ciencia. Y claro, sí. Y, o en todo caso, el expositor tendría que explicar. Si lo que va a hacer es filosofía acerca de la realidad política u otra cosa, claro. Que no sea filosofía. ¿Eso me quiere decir? Claro. Y por supuesto, sí. Este sustantivo ya nos está diciendo algo de cuál va a ser el objeto formal quo. ¿Está claro? Claro. Si es eso lo que me está preguntando, le contesto que sí. Al decir filosofía, no es mi intención aclarar la palabra filosofía en esta clase, pero una noción mínimamente clara tienen que tener. Cuando hablo de filosofía, hablo de la ciencia, de los primeros principios y causas de la totalidad de la realidad. ¿Está claro? Lo digo de nuevo. De la ciencia, de los primeros principios y causas de la totalidad de la realidad. Si su intención no es estudiar principios y causas primeros, sale de la filosofía. ¿Está claro? De la totalidad de la realidad. Insisto que esto no lo voy a desarrollar ahora, ¿eh? Habría que explicar palabra por palabra esa definición, pero no lo voy a hacer hoy. Se las dejo ahí para que ustedes la consideren, la investiguen, ¿sí? Si ustedes, eso no es para ahorrarme trabajo, sino para que para concentrar el curso. Pero ustedes pueden buscar en internet un curso que yo he dado de filosofía durante varios años, donde hay una introducción a la filosofía en la que explico ampliamente el concepto de filosofía. Es decir, esa definición la tienen explicada en varias clases. ¿Está? La pueden buscar, no me acuerdo, ¿cómo está eso? ¿Dónde se encuentra? Amigos de la Verdad. ¿Sigue llamándose así el canal? Ahora se llama Gastón Borja. Ah. Yo se los envío a los chicos. Bueno. Ahí pueden tener una explicación, una exposición amplia de qué significa esa definición que he dado recién, ¿no? Pero adviértase que la filosofía contempla la totalidad de la realidad, no una parcela sola de la realidad. Y si se detiene parcialmente en algo, es en vistas a entenderlo en la totalidad. ¿Y eso por qué? Porque busca los principios y causas primeros. Y los principios y causas primeros no se pueden hallar sino contemplando la totalidad de la realidad. ¿Está claro lo que digo? Fíjense que causa primera en absoluto hay una sola, que es Dios. Es la causa primera. O sea, la causa de todas las causas que no tiene causa. ¿Se ve? Eso en filosofía. Dios se llama la causa causal, o sea, causa de las causas. Es la causa de todas las causas. Y la causa incausada, o sea, la causa que no tiene causa. Y por eso es la causa primera. Si no llegamos a la causa primera, no entendemos ninguna causa segunda. ¿Se advierte lo que digo? En la política hay que aplicar eso, sí, si no, usted no está haciendo filosofía política. Si usted no llega a relacionar la realidad política con la causa primera, su enfoque no es filosófico. ¿Se ve lo que digo? No está haciendo filosofía, está haciendo cualquier otra cosa, pero filosofía seguro que no. Dígame. No, es lo que se conoce como la G. Sí, muy bien. En griego, lo que nosotros llamamos, existen las dos palabras, una que corresponde al latín causa, que es aitía, ¿sí? Y otra que se traduce en latín por principio, que es arge. De hecho, en la definición que yo les di, figura las dos: los primeros principios y causas, ¿sí? La palabra griega arge vale tanto por el latín principio como por el latín causa, hay que ver el contexto. Pero tanto Platón como Aristóteles la usan para lo uno y para lo otro. Hoy no quiero aclarar eso, el matiz de distinción entre principio y causa. Principio es más amplio que causa, pero hoy no. La filosofía busca primeros principios y causas, pero cuando digo primeros, ¿qué quiere decir? Principios que son el fundamento de todo un orden de cosas que a su vez no tiene fundamento. O sea, es lo que funda todo lo demás. Entonces es un principio primero. Si fuese un principio que a su vez requiere ser explicado por otro anterior, es un principio principiado, entonces no es un principio primero. Espere, ¿está claro eso que dije o no? Más o menos. Hay principios primeros y principios que no son primeros. Pero ahora hago otra distinción. Hay principios primeros en algún orden particular de cosas y hay principios primeros en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo de la mesa. Usted puede explicar la estática de la mesa, ¿no? Con algunas leyes estáticas. Bien. ¿Esas leyes estáticas son principios primeros? No. No. Usted tiene que ir en la física a aquellas leyes fundamentales que son el principio de esos, de esas leyes que usted aplica. ¿Se ve o no? Toda la estática, la mecánica, la dinámica depende en una instancia de unos principios que son los primeros principios de la física matemática. Así sin más. No de este aspecto de la física matemática, de toda la física matemática. Claro que la física matemática abarca distintas realidades y no tiene un solo grupo de principios, ¿sí? Por eso los físicos dividen la realidad física según la fuerza que entra en juego, ¿no? O el tipo de campo que entra en juego, ¿no? Entonces, tiene una, si usted habla de la fuerza gravitatoria, hay una serie de principios que son principios como, primero, para esa realidad que es la realidad física que está regida por el principio de la gravitación. ¿Se ve o no? En cambio, si usted trata de la fuerza nuclear, por ejemplo, ya tiene otros principios. Ahí entra, por ejemplo, la mecánica cuántica, que no tiene nada que hacer en la física gravitacional. ¿Se ve? Entonces tienen principios, pero esos principios, usted supone que usted llega a los principios primeros de la dinámica del Newton, ¿ok? Principio primero, los principios de la dinámica. Pongo yo, principio de inercia, principio de masa, principio de acción y reacción. Esos en la dinámica de Newton son principios primeros. Todas las leyes del movimiento dependen de ellos. Y se derivan de ellos y se demuestran a partir de ellos. ¿Está claro lo que dije? ¿No? Pero esos principios son primeros relativamente hablando. Porque son primeros ¿para qué? ¿Los va a aplicar a la política, ¿sí? Por ejemplo? No entiende nada. ¿Cómo va a aplicar la política con el principio de inercia? ¿Y qué dice la política con el principio de inercia? Nada. ¿Está claro? Porque no es una realidad física que se pueda estudiar matemáticamente. A eso tenemos que llegar. Los pensadores materialistas, mecanicistas, sí lo hacen. Y entenderían, si sí, un positivista kantiano, por ejemplo, entendería que el hombre no es más que un fenómeno físico extendido y listo. ¿Eh? Y habría que estudiar las leyes. Pero, claro, ahí hay que ver si las leyes de la gravitación se le aplican en cuanto que es un cuerpo solamente o en cuanto que es un ser social, por ejemplo, que tampoco. Las leyes de la sociedad son otras. Bien, son más específicas. Pero el... Volvamos acá. Dejemos de lado esa pregunta porque nos llevaría a una complicación excesiva. Si yo me pregunto por los principios primeros, insisto, pueden ser primeros para un sector de la realidad. ¿Está claro eso o no? O pueden ser primeros en absoluto, o sea, para toda realidad. Desde ya les aclaro que esos principios que son primeros para todo son los que se llaman en filosofía principios metafísicos o filosóficos primeros. Precisamente, el nombre que da Aristóteles a la metafísica es filosofía primera. ¿Por qué? Porque se ocupa de los principios que son en absoluto primeros. O sea, ¿son primeros para qué? Para este sector de la realidad, para esto, no, para todo. ¿Se entiende lo que digo? Si usted quiere entender la realidad corpórea, podrá tener principios primeros para los seres corpóreos. Si quiere entender el mundo geométrico, tendrá principios primeros de geometría, los axiomas de la geometría. ¿Está claro o no? Si usted quiere entender el mundo humano, tendrá principios primeros de antropología. Si llevo los principios primeros, siempre estoy en filosofía, ¿eh? ¿Está claro? Pero una cosa son primeros principios relativos a un área de la realidad o a un sector de la realidad, y otra cosa son los principios primeros para todo, sea lo que sea. Y vuelvo a lo que les dije hace un rato. Si yo me remito a Dios como causa primera, ¿es causa primera de qué? ¿De una partecita de la realidad o de toda la realidad? Absolutamente de toda. ¿Está claro? Y si yo tomo un principio metafísico primero, como es el principio de identidad, ¿está claro? O el principio de no contradicción óntica, ¿es un principio para qué? ¿Para alguna realidad en particular? No, señor, sino para todo lo que es, para todo lo que existe y puede existir. Si yo digo, ninguna cosa es y no es, a la vez en el mismo sentido y bajo el mismo respecto, ese es un principio de no contradicción óntica, que vale para cualquier realidad de la que se trate. ¿Está claro lo que dije o no? Ninguna cosa es y no es a la vez, en el mismo sentido y bajo el mismo respecto. ¿Está claro? Y si usted se detiene a contemplar eso, se da cuenta que eso es verdadero de cualquier cosa que sea. De lo que sea. Ese es un primer principio metafísico. O sea, es un primer principio para cualquier cosa. Si nuestra inteligencia no llega a elevarse a esos principios para contemplar una realidad cualquiera, no hace filosofía. Porque la metafísica se llama filosofía primero. Y sin los principios metafísicos no se puede contemplar la totalidad de la realidad. ¿Está claro lo que digo? Usted se queda siempre con una partecita. Si no llega a los principios metafísicos, no puede contemplar el todo con la inteligencia racional humana. Solamente la filosofía primera, o sea, la metafísica, hace capaz a la inteligencia humana de contemplar la totalidad. Fíjese que usted quisiese contemplar la totalidad desde principios físicos, ¿qué pasaría? Se quedaría corto. Se quedaría corto. ¿Y caería necesariamente en qué? En el principio de contradicción. En una forma de materialismo. ¿Está claro lo que dije o no? Si usted quisiese contemplar la totalidad de la realidad con principios físicos, resultaría materialista. Porque no podría entender nada fuera de lo que es como. De lo que es material. Porque si aplica nada más que principios físicos, y usted considera que esos principios son los supremos, ¿hasta dónde puede llegar su inteligencia? Solamente hasta las realidades materiales, las realidades corpóreas, que son las de orden físico. ¿Se entiende lo que digo o no? Y lo que supuestamente se consideraría espiritual sería material. Claro, sería pensado materialmente. Así es. Y ahí he escuchado, por ejemplo, que sí, hay quienes querían pensar el alma, por ejemplo. Eso materialmente. Claro, sí. O a la divinidad también. Si usted piensa, yo me acuerdo siempre de una entrevista dirigiendo a una cantante lírica famosa. Y le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Y no, en el sentido de las religiones no. Pero hay algo ahí que está en la atmósfera, en el ambiente, en el mundo, dando vueltas. O sea, la mujer no salía de la imaginación física, se da cuenta, eso se le puede llamar Dios según ella, pero ¿qué es? Una especie de éter, de cosa que está fluctuando ahí en la totalidad de la realidad, como una especie de energía, eso dice ella, una energía que está. No sale de la materia, ¿se da cuenta? O medir el coeficiente intelectual. Bueno, ese es otro problema, ahí están las matemáticas. Si alguien quisiese entender, está muy bien, Mariano, porque si alguien quisiese entender toda la realidad desde lo numérico, caería también, aunque implícitamente, en el materialismo. ¿Por qué? Porque la matemática, si bien en primera instancia no trata de las realidades físicas solamente, solo es aplicable a realidades físicas. Si usted la aplica directa y rigurosamente, la matemática solamente es aplicable ¿a qué? Al mundo físico, al mundo corpóreo. En todo lo demás, está haciendo metáfora. No está, si usted dice, la inteligencia ni de tanto, está loco. Sí, es como una poesía mala, pésima, porque usted va a medir la inteligencia con un numerito. Entonces, la inteligencia, porque eso supone que la inteligencia es una cosa cuantificable, porque es mensurable con un número. Ahora, lo mensurable con un número es lo que es extenso, lo que es corpóreo, no se puede mensurar con un número cualquier otra cosa. ¿Está claro? Voy a medir la virtud de la justicia en este hombre. Tiene una virtud de justicia de 78,4. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir absolutamente nada, ¿se da cuenta? Es un dislate, es un despropósito, es una aberración mental, ¿no? Pero tanto el materialismo como el matematicismo existen ampliamente en nuestro mundo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que piensa de allí, ¿sí? Se pretende explicar toda la realidad social, política, con numeritos. La economía, puro numerito. Claro. Te le da activa al contador, le hace las cuentas, ya está todo solucionado. Imagínese, así pasa el ministro de Economía tras su hombre. Entonces usted se cree que la realidad se maneja con números. Y dice, la realidad humana no es cuantificable, ¿qué quiere que le diga? Detrás de los hechos económicos hay decisiones humanas que proceden de una voluntad humana, por lo tanto racional y libre. ¿Cómo se va a cuantificar usted eso? No se puede. Se nota mucho en la sociedad la confianza en las estadísticas, claro, en los funcionarios. Yo le diría que hay un fetichismo de eso. Es una fe desmesurada, una fe humana desmedida por el número. Si algo está cuantificado, es una cosa seria. Imagínese que los números pueden ser un dibujo magistralmente hecho en el aire, sin fundamento real alguno, ¿no? Y de hecho pasa muchas veces, un numerito, un por aquí, por allá. Balances dibujados, por ejemplo, usted le dibuja, no sé, no tiene realidad alguna eso. Ahí está todo prolijito. Entonces, volvamos acá, ¿sí? Filosofía política. Ahora ya nos vamos aproximando, no sé si se han dado cuenta, pero ya hemos recorrido un pequeño caminito, ¿no? Desde esta cuestión del objeto, para llegar a entender de qué trata la filosofía política, ¿no? Ahora, esta vía del objeto la voy a dejar de lado por ahora. No que se olviden de esto, pero la voy a dejar de lado. Y la vamos a retomar en clase próxima, para definir bien cuál es el objeto material, cuál es el objeto formal quod y cuál es el objeto formal quod de la filosofía política. Pero eso no hoy, paciencia. Después. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esta palabrita, política, ¿no? Todos entendemos lo que significa. En principio parece que sí, ¿no? Sí. Estamos habituados a ir a todos los días. La política, los políticos, la realidad política. Pero las palabras son nombres que tienen un origen, ¿no? Alguien había escrito acá en caracteres griegos filosofía política antes de que yo borrase y empezase a decir, ¿no? Filosofía política. Y los caracteres griegos están bien aplicados acá, porque esta palabra política es una palabra griega, filosofía también, ustedes bien sabrán, ¿no? Filosofía se dice en griego tal cual, filosofía. El adjetivo castellano político, política, que es sustantivable, los políticos, las políticas, la política, en abstracto, la política. ¿Sí? La política en castellano puede ser una señora que hace política o la política, así, abstractamente hablando, ¿no? La política. Que hay que ver qué es la política. Esta palabra griega, perdón, la palabra castellana viene de un adjetivo latino, ¿sí? Que no es más que la transposición al latín de una palabra griega, ¿no? En latín el adjetivo es politicus. Política, politicus. ¿Es cierto de letras hay? ¿Cómo? Sí, muy bien. ¿Latín estudia? Todavía no. Política. Esto no es más que el griego. El adjetivo griego es politikos, politike, politikon. Y viene del sustantivo polis. Politikos, politike, politikon. Fíjense que los latinos no han hecho más que dar una terminación propia y una acentuación propia a la palabra griega, ¿no? La han adoptado, se la han apropiado. ¿Sí? Eso ya, como cuando nosotros decimos... ¿Se apropiaron solamente en el nombre o también en la noción? Claro, si se apropiaron el nombre, hay que sospechar que ese nombre decía algo que ellos no podían decir, por lo menos con la misma precisión, ¿sí? Porque si no la palabra hubiera sido redundante, ¿no? También pasa que se asumen palabras redundantes, ¿eh? Nosotros en castellano por ahí decimos palabras inglesas que no tienen sentido en castellano. Estoy oyendo un cocinero y dice, Entonces, esto lo mixeamos. ¿Qué está mal? ¿Qué tontería? El mixer. ¿Qué hablas? Es decir, que la palabra, si la palabra inglesa fuese específica, precisiva, pero tu mix en inglés es mezclar. Es de una vaguedad absoluta. ¿Qué quiere decir mixear? Mezclar. Y si no puedes decir castellano, ¿para qué lo dice en inglés? Y para mí dice que lo va a mezclar cuando lo va a triturar o lo va a moler. Que es una otra cosa que mezclar. ¿O no? O cuando lo va a licuar. Porque licuar no es mezclar, que yo sepa. Pero usted con el inglés mixear parece que lo cubre todo. Porque es un aparatito eléctrico que mezcla, tritura, licúa, etc. Bien. Ese es un ejemplo de cómo la palabra está asumida pero mal usada, ¿no? En cambio, en este caso, politicus, estas apropiaciones de palabras se dan en toda época, de una cultura a otra, de una lengua a otra. Político, político, política, político, de donde viene nuestro adjetivo político, y nuestros adjetivos sustantivados también, vienen de este adjetivo griego, pero el adjetivo deriva de una palabra base que es esta. Polis, disculpen, esto que lo estoy escribiendo en tarjeta en griego, pero lo pongo también en letra latina, ¿no? Polis, sí. Polis. Eso es lo que dice acá. Y acá dice politikos, politike, politikon. ¿Sí? De polis viene también en griego otra palabra que es politis. Así. Polites significa ciudadano. O, para decirlo mejor, miembro de la polis. O más precisamente todavía, miembro de pleno derecho de la polis. Ahora, es curioso que para eso los latinos tienen una palabra. No necesitaban polites. De hecho, en latín no se dice polites. No, no, no. Toman el adjetivo, ¿ven? El adjetivo es el que está en el nombre de la disciplina. De hecho, filosofía política procede del uso que hace Aristóteles del adjetivo griego. Uno de los tratados de del corpus aristotélico, o sea, del conjunto de los hechizos de Aristóteles, se llama politiqué. O sea, el adjetivo político, pero en femenino. Política. ¿Sí? Ese politiqué presupone un sustantivo que está implícito, no está dicho en el título. Sería politiqué episteme o politiqué filosofía, o sea, ciencia o filosofía política. Tanto episteme como filosofía en griego son femeninos y llevan el adjetivo en femenino. Entonces, pues dice politiqué filosofía, politiqué episteme, ¿no? O sea, ciencia política, filosofía política. ¿Está claro? De hecho, el adjetivo ese lo toman los latinos en el vocabulario filosófico, fundamentalmente. Y ahí lo... Pero para polites tienen otra palabra, que es la palabra civis. O civis, como quieran ustedes decir. ¿De dónde viene civitas? ¿Qué da civitas en castellano? Ciudad. Ciudad, muy bien. Civitas es ciudad. Civitas o civitas es la ciudad. Y ciudad es donde viven los quiues, es decir, los ciudadanos. ¿Sí? Solo que en castellano el procedimiento es al revés. Ciudadano viene de ciudad. En cambio en latín, de la palabra que significa ciudadano, civis, viene civitas. ¿No? ¿Está claro? Correcto lo que hace el latín, es más realista. Porque existe el hombre que es quibus y por eso hay ciudad. No porque hay ciudad, hay quibus. No porque hay una ciudad físicamente, existen ciudadanos. Porque hay ciudadanos, hay ciudad. De hecho, siempre así. Correcto. Bien. En griego es como en castellano, ¿sí? Poli tendría que ser la ciudad. Y polites en ciudadano. Pero ahí empieza un problema con el que voy a tener esta clase, porque ya quiero ver. Ah, ya estamos. Bien. Cuando yo llegue a terminar la clase, me va a faltar media hora por lo menos, no se preocupe. Pero él, sí. No, antes de este tener un problema. Sí. Visto que también en griego, polis viene de. No, polite, que ciudadano viene de polis, que sería ciudad. Sería, dije, no que es como el castellano. Bien, en el latín es al revés, porque de la palabra que significa ciudadano viene ciudad. ¿Sí? Y viene civilización también. ¿O no? Este es un derivado de químicas. Bien. Pero ahora vamos a centrarnos en esta palabrita, polis, porque de ella viene el término política. Si nosotros tuviésemos que contestar desde la tradición clásica del pensamiento filosófico de qué trata la política, y la respuesta primaria sería de la polis. ¿Y de qué va a tratar la ciencia política? Política es un adjetivo que se refiere a qué? A lo que es propio de la polis. Entonces, ¿de qué trata? ¿Cuál es la realidad de la que trata la política y de la polis? Y acá empieza el problema. Con eso no hemos contestado nada claro. Porque, ¿y qué significa polis? Entonces va al diccionario griego y empieza a dar significado de la palabra polis, ¿no? Entonces, ciudad, conjunto de los ciudadanos, Estado, gobierno del Estado, todo eso significa polis. Polis, polis, ciudad-Estado. A veces en lugar de polis se dice ciudad-Estado. Lo habrán oído quizá muchas veces si han estudiado algo de historia griega clásica. La ciudad-Estado, ¿no? La ciudad-Estado. Una polis es una ciudad-Estado. Muy bien. ¿Y qué es una ciudad-Estado? Una ciudad que a su vez es un Estado independiente. Una ciudad-Estado. Para introducirnos en este problema, vamos a leer un texto. ¿Quién quiere leer? Muy bien. Este es el capítulo 5 de un libro que se llama Los Griegos. ¿Sí? Su autor es... un estudioso de la literatura griega clásica, inglés, de mediados del siglo XX. ¿Sí? Que se dedicó sobre todo a estudiar la tragedia griega, un estudioso de los trágicos griegos. Pero escribió este libro como una introducción a la Grecia clásica, un libro muy usado para este asunto de introducirse en la civilización griega clásica, en la mentalidad de los antiguos griegos, ¿no? Y el capítulo 5 se llama La polis. Ahora, no está en griego, ¿no? No, por favor, no. Ni en inglés tampoco, está traducido al castellano. El original es inglés, por supuesto, ¿no? Pero esto está traducido y bien traducido al castellano. Lea. La polis. Polis es la palabra griega que traducimos como ciudad-estado. Es una mala traducción, puesto que la polis normal no se parecía mucho a una ciudad y era mucho más que un estado. Hasta ahí. Polis es la palabra griega que solemos traducir por ciudad-estado, dice este hombre, ¿no? Es así. Ciudades, estado griegas, ¿no? Atenas, Esparta, Corinto, Micenas, etcétera, etcétera. Tebas, muy bien. Otro importante en la época clásica. Entonces tenemos ciudades, estado griegas. Polis significa la ciudad de estado. Pero relea la otra parte de la frase. Es una mala traducción, dice Kitu. Es una malísima traducción, digo yo. Mala. Muy mal. ¿Por qué? Puesto que la polis normal no se parecía mucho a una ciudad y era mucho más que un estado. Hasta ahí. No se parecía a una ciudad. Mire usted lo que dice. De hecho, algunas hubo que no se parecían para nada a lo que nosotros llamamos una ciudad. Si usted por ciudad tiene un centro urbano de cierta magnitud, ¿sí? ¿Lo usamos así la palabra ciudad nosotros o no? Es un centro urbano de cierta envergadura, es decir, un caserío no es una ciudad, ¿no? Una aldea tampoco. Un pueblito tampoco. ¿no? A veces se dice en broma, eso de que es un pueblito, ¿no? No, de una ciudad. Pero eso es el chiste para en la provincia de Buenos Aires, es común. Pueblito, la ciudad. Si es pueblo, si es ciudad. A nosotros la palabra ciudad nos remite necesariamente a un centro urbano amplio, ¿o no? Insisto, a un caserío no lo llamamos ciudad, claramente. A una aldea tampoco. Y a un pueblo lo empezamos a llamar ciudad si tiene cierta magnitud. ¿Está claro o no? Y cierta estructura arquitectónico-urbanística, ¿o no? Cierta infraestructura de servicios, cierta estructura arquitectónica en su disposición, ¿verdad? Y cierta envergadura edilicia, ¿o no? Pues un descampado con una choza por allá, otra choza por allá y otra más allá, ¿eso es una ciudad eso? No, no es una ciudad. ¿O cierto complejo institucional también? También, eso ya, es decir, la estructura arquitectónica suele ser el reflejo de una cierta estructura institucional, ¿no? Esto tiene sentido si uno lo estudia históricamente, inclusive, ¿está claro? Porque desde el punto de vista historiográfico, ustedes saben que no en toda tradición de cualquier pueblo existen ciudades, ¿no? De hecho, en la historia humana empiezan a existir ciudades en determinado momento histórico. Se habla de centros preurbanos y protourbanos, ¿sí? Ya a partir de entre el 13.000 y el 12.000 a.C. Pero de ciudades, o sea, de centros urbanos en sentido propio, recién para el 5.000, 4.000 a.C. Y eso en dos lugares, que son los centros urbanos más antiguos que se conocen y que están arqueológicamente explorados e identificados. Las ciudades sumerias, o sea, en el extremo sur de la Mesopotamia asiática, ¿tá? Y las ciudades egipcias, en el valle del Nilo, próximo a la desembocadura, ¿no? De lo que es el antiguo Egipto, el Egipto faraónico, ¿no? Esos son los dos lugares donde hay ciudades más antiguas en el mundo. Ahora, centros pre y proturbanos los hay más antiguos, y más antiguos en cualquiera de estos dos lugares, en lo que es el Asia Menor hacia el Mediterráneo. ¿Sí? O sea, el sudeste de la actual Turquía, Siria y Palestina tienen centros pre y proturbanos que están entre el 13.000, 12.000 a.C. y el 7.000 a.C. ¿Está claro? Bien. Eso es una ubicación histórica. Pero cuando usted habla de una polis en la antigua Grecia, ¿habla necesariamente de un centro urbano? Con edificaciones monumentales, lo propio de un centro urbano es eso, ¿sí? Obedece a un modo de organización social suficientemente complejo como para que exista una administración unificada de esa población central y de todo su entorno, ¿sí? Y esa administración centralizada tiene su sede en algún edificio importante, ¿no? Y después hay edificios de culto de gran importancia que también reflejan la existencia del centro urbano. Ahora, y después hay fortificaciones, o sea, construcciones de defensa. Son los tres tipos básicos de estructura arquitectónica que tipifican un centro urbano arqueológicamente. ¿Está claro lo que dije? Centro cultural, monumental, construcciones de defensa, murallas, ¿eh? Y construcciones administrativas, lo que se llama palacio. ¿Está claro? Si usted tiene esas tres cosas juntas, tiene un centro urbano sin duda. ¿Sí? Si hay alguna de ellas, hay que ver hasta dónde es un centro urbano y en qué sentido. ¿Eh? Porque si es un centro solamente cultural, por ejemplo, donde lo que es va la gente es hacer tributar culto nada más, es más bien un santuario eso, ¿no? Lo llamaríamos nosotros, no una ciudad, por más que para sostenerlo y para conservarlo haya gente que vive ahí, ¿no? Pero más que una ciudad es un santuario, ¿eh? Y si fuese solamente una fortaleza tampoco sería una ciudad, ¿no? ¿Está claro? Es un lugar fortificado, una plaza fuerte, ¿no? Se habla de ciudad universitaria, ¿no? Eso es una denominación un poco más moderna, digamos, porque no existe hasta el siglo XIX-XX. Así que dejémosla en la arqueología, no entra. La ciudad universitaria y la ciudad de Boca tampoco. Esas son otro tipo de ciudades. La ciudad deportiva, la de Boca. Porque así, bueno, no importa, ustedes no se pueden acordar. Eso es de cuando yo era chico. La ciudad deportiva de Boca Juniors. Iba a edificar Alberto J. Armando en la Costanera Sur. ¿No se acuerdan? No, no se puede acordar. La ciudad deportiva. La ciudad deportiva, ciudad universitaria, pero eso no tiene nada que ver. Volvamos acá. Las polis de la antigua Grecia son ciudades, de la antigua Grecia son ciudades. Acaba de decir Quito, muchas veces ni se parecen a lo que nosotros llamamos una ciudad. Bueno, eso sería alguna polis chiquitita, pequeñita, de poca significación. Vea que no. Si yo les hablo de polis griegas clásicas, ¿cuáles les vienen a la mente a ustedes? Atenas. Atenas, y junto a Atenas, ¿qué otra? Esparta. Muy bien. Son las dos más importantes, históricamente. Sí, señor. Pues bien, Esparta ni se parecía a lo que nosotros llamamos una ciudad. Hasta tal punto que no queda monumento alguno de Esparta. ¿Han visto alguna vez un monumento de Esparta? Atenas la conocen por el Partenón, los edificios de la Acrópolis, ¿no? Sí, Atenas tiene restos urbanos hasta el día de hoy. Y además sigue estando en el mismo lugar en que estuvo siempre. Es una antigua ciudad, Atenas, ¿eh? Las edificaciones más antiguas de Atenas son de alrededor del siglo, entre el 17 y el 16 antes de Cristo. Imagínense ustedes, ¿sí? Hacia el 1600 antes de Cristo se fundó la ciudad, en el mismo lugar donde está hoy día. Así usted, es decir, las excavaciones en Atenas tienen montones de estratos. Eso es 1000 años antes de la época clásica, se ubican, ¿no? Si yo hablo del 1600 antes de Cristo, les estoy hablando de un milenio antes del año 600 antes de Cristo, que ya nos ubica en la época de la Grecia clásica. Sí, Sócrates es después. Pero año 600, ¿no? De la época clásica ateniense, estamos cerca de la época de Solón. Solón, ¿lo recuerdan a Solón? Solón, legislador ateniense, político ateniense, bien, no importa. Pero es una ciudad muy antigua, ¿sí? ¿Roma tiene idea de cuándo se fundó? Roma es una ciudad antigua, ¿no? 1700. ¿Cuándo se fundó? Muy bien, la fecha tradicional de Roma es 753 a.C. Son casi 1000 años después de Atenas, ¿se entiende? Atenas es una ciudad muy vieja, muy antigua. Pero Damasco, por ejemplo, la capital de Siria, es una ciudad que ya existía como centro protourbano hacia el 5000 a.C. Un poquito antes, ¿no? Protourbano. Sí. Damasco, ubicamos Damasco. ¿O no? ¿Cómo se conocía? Damasco, y sí, la capital de Siria, actualmente, Damasco, una ciudad famosa en toda la historia. Además, en la Biblia es conocida Damasco, ¿no? San Pablo. Claro, ¿quién iba camino de Damasco cuando se le manifestó el Señor? San Pablo iba hacia Damasco, ¿no? Por eso la expresión camino de Damasco es sinónimo de camino de conversión, ¿no? Camino de Damasco. Bien. Volvamos, basta de Damasco, ¿sí? Volvamos a Grecia. Esparta, si nosotros lo pudiésemos haber visto en la época de su apogeo, a la mirada fenoménica aparecía como una aldea, un conjunto de caseríos. ¿Está claro lo que digo? Un caserío por acá, otro por allá, otro por allá, otro por allá, y no tenía ni un solo edificio monumental, ¿eh? Ni uno. Nada. Ciudad, eso. pero era una polis. Ah, entonces polis y ciudad no son lo mismo, ¿se entiende lo que digo? Ni en el sentido etnográfico y arqueológico de ciudad, ni tampoco en otro sentido mucho más importante, que es el que apunta en el otro caso. Una ciudad, dice acá, cito, perdón, una polis podía no parecerse mucho a una ciudad. Yo le estoy poniendo el caso de Esparta. Miren, esto que yo les digo no solo está corroborado por la arqueología, porque no, les insisto, no hay monumentos de la antigua Esparta. Ningún monumento importante de la antigua Esparta se conserva. Sino que lo dice explícitamente Tucídides en la introducción a la guerra del Peloponeso. Tucídides es un historiador griego del siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Y Tucídides dice que es muy interesante comparar a Atenas y a Esparta desde el punto de vista de su presencia visible. Si dentro de muchos siglos, dice Tucídides, alguno se encuentra con las ruinas de nuestros monumentos, pensará que Atenas era mucho más poderosa de lo que realmente es, porque nuestros edificios son desproporcionados en relación a nuestras posibilidades. Sí, tú sí estás diciendo que tienen unos monumentos extraordinarios que son demasiada cosa para lo que es Atenas como polis. ¿Sí? Y en cambio, si dentro de unos cuantos siglos alguien va al sitio de Esparta, podrá incluso creer que Esparta no existió nunca, porque los espartanos no tienen ningún monumento. Hasta podrá dudar de su existencia. Y seguramente creerá que fue mucho menos poderosa de lo que en realidad es. ¿Se entiende eso o no? Si nosotros ciudad lo entendemos desde el punto de vista, insisto, urbanístico, arquitectónico y arqueológico, la polis griega puede no ser una ciudad. Está claro, eso es lo que está diciendo muy bien Quito, es exacto. Pero al mismo tiempo dice, es mucho más que un estado, ¿o no? Eso es curioso. Puede no ser ni parecido a una ciudad, pero es mucho más que un estado. Ahora vamos a tratar de entender qué quiere decir eso, porque él mismo lo explica. Sí, ¿qué quería decir? No, me llama la atención lo de Esparta, porque adentro de la Magna Grecia, que es la única polis fundada por doyos que eran espartanos. Sí. Era majestuosísimo. Sí, señor. Así como es. La poiquía cambió la poiquía, la poiquía puede ser espléndida y muy superior a su fundadora, ¿eh? Eso se da muchas veces, sí. Sí, sí, sí. Así es. Y es así, sí. Las apoiquías, sobre todo las grandes polis sicilianas, son todas apoiquías de ciudades mucho más chicas que ellas mismas, ¿eh? Es así. Apoiquía es una polis fundada lejos de la polis de origen. Eso tiene que ver con lo que es una polis. Miren, ya que hizo la pregunta, yo me voy a adelantar un poquitito a lo de Quito. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en la antigüedad griega? Los griegos entendían que la polis, y por esto es más que un estado, fíjense, es una comunidad real de personas ligadas por vínculos sociales directos entre ellas. ¿Está claro? Una comunidad real de personas integradas por vínculos sociales directos entre ellas. De ahí que tanto Platón como Aristóteles dicen que en toda polis los ciudadanos deben conocerse todos entre sí, por lo menos de vista. Nosotros no conocemos a los que viven en la propia cuadra, pero Platón y Aristóteles dicen que los politai, es decir, los ciudadanos de una polis, deben todos conocerse entre sí, por lo menos de vista. ¿Está claro lo que digo o no? No es una comunidad abstracta, es una comunidad real, concreta, de personas que conviven, que coexisten y que se relacionan socialmente de modo directo entre ellas. Y en ese sentido es mucho más que un Estado. ¿Está claro? Porque el Estado es un conjunto de instituciones políticas que establecen una comunidad abstracta de personas. ¿Se entiende lo que digo? O nos conocemos nosotros con todos los argentinos. ¿Interactuamos socialmente todos los días con cada uno de ellos? ¿Y a lo largo de nuestra vida? Tampoco. ¿No? Es una abstracción entonces el Estado. ¿Se ve? No tiene entidad real, concreta, experimentable. La polis, según los griegos antiguos, tiene que tener entidad concreta, experimentable, si no, deja de ser una polis. Y si deja de tener esa entidad concreta, experimentable, y esto es lo que a los griegos les afligía, y esto es importantísimo para entender el concepto de polis desde hoy, ¿eh? Deja de tener medida humana. ¿Está claro lo que dije? Es desproporcionada a la naturaleza del hombre. Si no la tiene. Si no tiene esa realidad concreta de convivencia, de coexistencia, de relaciones sociales reales, de interacción entre los miembros. Deja de ser de medida humana. Y eso para el griego es... Esa desproporción es lo que el griego llama hibris, que es el concepto griego clásico más próximo al concepto bíblico de pecado. ¿Está claro? La hibris es la desmesura del hombre que al hacer cosas que no son conformes a su naturaleza, se sale del orden de la realidad. ¿Está claro? Se sale del orden, se desordena y crea desorden. Pero como la realidad no le pertenece a él, los que dominan la realidad, es decir, los dioses, lo van a poner en su lugar aunque él no quiera. ¿Se entiende la idea o no? Eso es lo que pasa en toda tragedia griega. Por más que el hombre se desmesure, viene el dios y lo pone en su sitio. Me dijo, usted está equivocadito. Usted, ubíquese. Se lo cuento. Bien. Después podremos ver algún ejemplo, pero... ¿Puede ser algo parecido a una polis? Claro, está muy bien eso en cierto sentido. Fíjese que en la tradición de la cristiandad esta noción de polis va a tener una repercusión importantísima. Después ya lo vamos a hacer, la historia de eso, ¿sí? Que es importantísimo. Y si se pierde eso de vista y se piensa en términos de grandes estados, por ejemplo, cosa que existía en la época de los griegos clásicos, ¿eh? No es que los griegos lo desconociesen porque no existía. Al contrario, estaban rodeados de grandes monarquías. Persia. Empezando por los persas, que era un estado de estados, era un superestado. ¿Se entiende? La monarquía persa de la época de la Grecia clásica era un superestado. Por eso el rey de Persia se lo llamaba rey de reyes. ¿Por qué? Era un rey que había conquistado muchos reinos. Era rey de reyes. Bien. Y todos esos reinos estaban bajo su dominio. ¿Se ve? Eso era una polis. Para los griegos, eso era cualquier cosa menos una polis. ¿Se entiende? ¿Existía la monarquía persa? Sí. ¿El rey persa? También. ¿Había un gobierno ahí? Sin duda alguna. Una forma de gobierno clarísima, ¿sí? Pero eso era una polis. No. De modo que el adjetivo político no se le podría aplicar a eso, ¿no? O sí, si le tendría que haber preguntado. No, claro que no. Fíjense que nosotros hacemos un uso mucho más lato y amplio del término político, ¿no? Nos da lo mismo si la estructura es pequeña, es grande, ¿no? Es un super, super estado que abarca estados que a su vez incluyen estados. ¿Qué es eso? La Federación Rusa, por caso, o los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, después ahí Quito hace un chiste sobre eso. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a estados tan grandes que ni siquiera tienen nombre propio y se designan con una sigla. Dice. Ya se anunció la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Pero. Eso es una polis. No, señor. Pero si hablamos de la política rusa, de la política norteamericana, ¿no? Y pero si no hay polis, ¿cómo va a haber política? Pequeño problema, ¿sí? pequeño problema, pero enorme. Porque entonces, si nosotros queremos, si nosotros queremos conservar el sentido lato de la palabra política, tenemos que ver cómo definimos polis. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Porque si nosotros tomamos el sentido estricto de polis en griego, no cualquier organización institucional del gobierno humano es una polis. Lo digo de nuevo. Una cosa es que haya una sociedad humana con instituciones de gobierno organizadas de modo determinado, y otra cosa es que haya una polis. ¿Se ve o no se ve? Usted podría hacer la filosofía del gobierno humano, pero eso es mucho más amplio que la política, si polis se entiende en sentido estricto. ¿Está claro lo que digo o no? Porque, insisto, para el griego de la antigüedad, el imperio persa, si algo no es, es una polis. ¿Se entiende? ¿Es un reino? Sí, señor. ¿Es una monarquía? Poderosísima, sí, claro. Sí. ¿Pero es una polis? Ciertamente que no. Y yo dije esto porque hizo alusión a la poiquía y usted me dijo que era una poiquía. Las apoiquías eran ciudades polis nuevas que fundaron una polis. ¿Pero por qué una polis salía a fundar otra polis? La razón fundamental y primera, ¿cuál era? La cantidad de ciudadanos. Cuando la cantidad de ciudadanos se hacía desmesurada, excedía cierta cantidad que permitiese esa convivencia de la que hablan Platón y Aristóteles, real, concreta, ¿qué había que hacer? Una parte de esos ciudadanos se tenían que ir a otro lado y fundar una nueva polis. ¿Está claro? Esa polis nueva se llama apoikía, que quiere decir en griego hogar lejano o conjunto de hogares lejano. ¿Sí? Lejos de la polis original se funda otra polis, ¿no? Que en eso sí la palabra Estado puede referirnos a algo que es de la polis. La polis se autogobierna independientemente. ¿Está claro? La polis tiene un gobierno propio, tiene leyes propias, tiene moneda propia, tiene un culto propio. Por eso dice, es mucho más que un Estado, dice ahí Quito, y tiene razón. Por eso es pésimo llamar a las apoiquías colonias, por ejemplo, como se hace en ciertos documentales o en ciertos libros de historia, inclusive. Las apoiquías, si algo no son, es colonias, porque es una nueva polis independiente de la polis de origen, con su gobierno propio, con sus leyes propias, con sus autoridades propias. ¿Qué va a ser una colonia? Por ahí que empezaba. ¿Qué? Cuando empezaba. Ni siquiera. No, porque se la fundaba como una nueva polis. Por eso tenía que salir un número determinado de ciudadanos de la polis de origen. Cosa que normalmente se hacía por sorteo. Heródoto cuenta un caso, que es la fundación de Tera, los tereos salen para fundar, que se hace el sorteo y a los ciudadanos que salen sorteados para irse se les impone que se vayan bajo pena de muerte. Sí, si no, hijo. Marchase. Que tenían que ir. Fue. ¿Y tenías una familia como era? Se iba a la familia. No. Mire, eso sí, otra pregunta importantísima. Nuestra mentalidad individualista no existe en ningún pueblo de la antigüedad. El individualismo es un invento del siglo XVIII, le diría yo. Que gracias a Dios todavía no ha terminado de triunfar. Pero no existe polis, esto ya le digo lo siguiente. ¿Qué es una polis? ¿Es un conjunto de individuos? No, señor. Es un conjunto de familias agrupadas en clanes y agrupados estos en tribus. Es una sociedad de sociedades. Nunca es una agrupación de individuos que se juntan a fundar el Club Social y Deportivo La Margarita. No. Eso, un club no es una polis, ¿me entiende? No son individuos que dicen, yo voy a fundar ahora una asociación para promover tal finalidad. ¿Sí? Todos los sábados nos vamos a reunir a jugar a las bochas. ¿Sí? Bien. El club de bochas, fulanito de tal. Bien. Eso es una asociación que no tiene nada que ver con la polis. ¿Me entienden? La polis es un conjunto de familias. La sociedad familiar es anterior a la sociedad política. Esto yo hoy no pensaba tratarlo, pero ya lo anticipo. No existe polis si antes de la polis no hay sociedades preexistentes. Y eso es de la naturaleza humana, ¿eh? La polis no es la primera sociedad humana, es la última. ¿Está claro lo que dije? Está al final, no al principio. No es la sociedad básica, no. Es la sociedad culminante en todo caso. Es el culmen de la asociación humana, pero nunca la base. No es el principio. La sociedad primera es la familia. Y las familias tienden a agruparse en sociedades mayores por exigencias de la naturaleza humana. Esas sociedades mayores son la aldea, el clan, la tribu, y en los distintos pueblos reciben distintas denominaciones. Eso que se ha dicho, ¿no? La aldea, el clan, la tribu, ¿eh? Pero esas sociedades son las que finalmente, agrupándose entre sí, pueden formar una polis, es decir, una sociedad civil, o como se dice en latín, una res publica. ¿Está claro? El término latino equivalente es ese, res publica. Un concepto distinto al griego de polis, porque los romanos con su mente propia piensan jurídicamente. Y la res publica es un concepto jurídico, ya lo voy a explicar en otra clase también, ¿eh? Acá nos tenemos que mover con las fuentes básicas de la filosofía política. Hago una pequeña nota al margen. ¿Cuáles son las fuentes básicas que vamos a manejar en el curso? Las pueden conseguir, buscar, están en PDF, las encuentran a todas. Los dos autores fundamentales de la antigüedad griega que han tratado la filosofía política son Platón y Aristóteles. ¿Sí? Platón dedica a este tema sus dos diálogos más extensos. El primero se llama Politeia, otro derivado de polis, ¿sí? Y es el libro de Platón que se conoce como República, ¿no? O La República, como ustedes quieran. Es Politeia. Y el otro se llama Nomoi, o sea, leyes. ¿Sí? Ese lo escribió ya siendo bastante anciano. Leyes. Más o menos unos 40 años después del otro. ¿Sí? ¿Sí? Leyes. República y leyes de Platón. Platón tiene otro diálogo que se llama Político, que también es importante para nuestro tema. Político, político. Aunque el grueso del diálogo está dedicado a la metafísica y no a la filosofía política. Como corresponde en Platón. Bien, pero por un hombre inteligente. Que sabía que había que remontarse a los primeros principios. Claro. A los primeros principios. Bien. Aristóteles, que es el otro filósofo clásico que se ha dedicado al tema, tiene una obra llamada Política, ya la mencioné, ¿no? La Política de Aristóteles. Ese es el otro tratado fundamental que hay que tener en cuenta dentro de la filosofía griega clásica. Entonces, República, ¿no? O Politeia. Leyes, esos dos de Platón, y Política de Aristóteles. Y en latín, el más importante filósofo romano clásico de esta materia es Marco Tulio Cicerón, que siguiendo a Platón compuso un diálogo que se llama de República, ¿sí? O sobre la República, y otro que se llama de Legibus, sobre las leyes. Pero se equivocaría fundamentalmente el que pensase que son una copia de los diálogos de Platón, porque el enfoque de Cicerón es totalmente distinto, tanto al de Platón como al de Aristóteles. Así que es un autor imprescindible Cicerón en esta materia, ¿eh? Tan imprescindible es que en ciertos temas que hacen a la filosofía política, a la filosofía de la sociedad, a la filosofía del derecho, Santo Tomás de Aquino cita más a Cicerón que a Aristóteles. Es muy significativo eso, ¿eh? Porque Cicerón tiene una profundidad en estos temas que le viene de su mente jurídica romana, ¿eh? Piensa distinto a los otros, a los griegos. Y en algunos asuntos piensa con un realismo y una profundidad a la vez. La profundidad se la da la fuente griega, pero el realismo que él tiene para visualizar lo moral y lo político le viene de su mente jurídica romana. Es un autor, insisto, imprescindible, porque no es un repetidor ni ninguno de los dos. Bien. Y ya que mencioné a Santo Tomás de Aquino, hago una salvedad. En la tradición cristiana se ha estudiado la filosofía política, ¿sí? Pero al mismo tiempo se ha elaborado lo que tenemos que llamar teología política, que es otra cosa. ¿Se entiende? Que no hay que confundir con la filosofía política. Acá hago otra distinción metodológica como la del objeto material y formal, ¿eh? Si uno habla de teología política es porque está reflexionando acerca de la realidad política desde dónde. Desde el dato revelado que captamos por la fe. ¿Está claro o no? No desde la realidad conocida por la razón, sino desde la revelación. ¿Se entiende o no? Porque la teología es siempre profundización del dato revelado. ¿Se entiende lo que digo, no? No hay que confundir filosofía política con teología política. ¿Está claro eso? Los padres de la Iglesia, ya desde el comienzo de la tradición especulativa cristiana, hacen claramente teología política. Claro, porque para entender la realidad del hombre en sociedad, la visualizan ¿desde dónde? Desde el misterio de Jesucristo, desde el objeto de la fe. ¿Se entiende o no? Pero eso es teología política, no filosofía política. Ahora, hacen también filosofía política también, como una disciplina instrumental que, aplicando la razón humana, el conocimiento de lo que está al alcance de la razón, trata de entender los principios racionalmente comprensibles de la realidad política. ¿Se ve? O sea, en la tradición cristiana hay las dos cosas. Hay filosofía política, cultivada a partir de las fuentes griegas y romanas clásicas, y hay teología política, que ya es una disciplina más elevada que la filosofía política. ¿Se entiende o no? Porque no solo contempla las cosas desde la causa primera conocida racionalmente, las contempla desde la sabiduría divina que se ha revelado a sí misma. ¿Está claro o no? Bien. Toda la filosofía política, la filosofía entera en su conjunto, está subordinada a la teología. ¿Se ve? La teología es un saber superior a la filosofía. Nosotros, si nos quedamos en un curso de filosofía política, tenemos que hacer el esfuerzo de permanecer en la esfera filosófica, lo cual no quiere decir que nos olvidemos del dato revelado, ¿eh? Eso de ninguna manera. Porque es la realidad más importante de todas. ¿Se ve? Pero el filósofo como tal no sabe de eso. ¿Está claro? Eso lo sabemos por la fe los cristianos y podemos reflexionarlo teológicamente. Es otro plano de conocimiento. Entre los planos de conocimiento no puede haber contradicción nunca. ¿Se ve? Porque, como dice Santo Tomás, la verdad no contradice a la verdad. Pero sí distinción, porque hay verdades que solo se conocen por la fe. ¿Se entiende? Entonces, si usted entiende, por ejemplo, de la fe cristiana la realeza de Cristo, usted no puede dejar de entender que todo ordenamiento político temporal humano tiene que estar subordinado a la realeza de Cristo. Por ejemplo, ese es un principio de fe, es un principio teológico. Tan real como el principio que conocemos por la razón, ojo, ¿eh? No quiere decir que sea relativo a los creyentes, no, no, no. Es para todo el mundo eso. Porque Cristo reina sobre quién. Y sobre todo en la realidad. Porque es el rey universal. ¿Está claro? Ahora hay quienes lo reconocen y quienes no. Eso no lo hace menos rey, ¿eh? ¿Está claro? Bien. Es el rey. Se lo conozca o no se lo conozca. Lo mismo que Dios no deja de ser Dios porque haya quien no lo reconoce. O quien no lo conoce. ¿Se ve? Ya los antiguos egipcios entendían eso, mire. Eso que yo acabo de decir. Dios no deja de ser Dios porque hay quien no lo conoce, ¿no? Los antiguos egipcios, los viejos egipcios de las pirámides, ¿sí? Esos también eran gente inteligente, ¿eh? No, no solo porque hacían pirámides, a pesar de los alienígenas ancestrales. Las hacían los egipcios, que eran hijos de Adán, como nosotros. Bien. Ellos hacían las pirámides. Pero además eran gente muy inteligente. Hay un texto muy antiguo del Egipto faraónico que al comentar el atributo visible del dios primordial, porque según los antiguos egipcios era un dios que es origen de todo y no tiene origen. Es una noción muy están arrimándose bien a la verdad, ¿no? Hay un dios, uno solo, que es origen de todo y que no tiene origen. ¿Su atributo visible cuál es? El sol. Se llama, tiene tres nombres ese dios, tres nombres. Se llama Ra cuando está en el cenit. Se llama Atum cuando está naciendo. Y se llama Kefer cuando está en el poniente. Pero el Asir son los tres nombres que tiene. Durante el día lo vemos al sol, durante la noche. Y dice este texto antiguo egipcio, que es más o menos del 3400 a.C., dice así: así como el sol no deja de existir durante la noche, a pesar de que nosotros no lo veamos, el dios nunca cesa de existir, por más que no pensemos en él o no lo conozcamos. ¿Está claro? Entonces dije, ya los antiguos egipcios entendían esto claramente. No deja de existir por más que no pensemos en él o no lo conozcamos. Es una analogía muy lograda poéticamente, se dan cuenta. El sol no deja de existir porque nosotros no lo veamos, ¿no? Además está apuntando muy bien la analogía egipcia, porque está diciendo que las cosas no existen porque nosotros las veamos, ¿no? Porque existen, en algún momento podemos verlas. Porque existen, podemos llegar en alguna medida a conocerlas. Pero no es que porque las vemos o porque las conocemos existen. Existen, las veamos o no las veamos. Eso es. Principio de realismo, fundamental, ¿no? De sensatez humana elemental, de sentido común, diríase también, ¿no? Sentido común auténtico, real, racional, ¿no? No el sentido común irracional de la ideología impuesta, ¿no? Eso no es sentido común, eso es ideología, al amor. Ahora vamos a ir terminando, uso hasta ahora, ya es la hora de terminar. Fíjense, no leímos más que... Relea lo que dice, disculpen. La próxima vamos a empezar con la lectura, ¿eh? Si ustedes pueden conseguir el librito y traen leído este capítulo, magnífico para la próxima, ¿eh? ¿Sí? El 5. Este es el libro de Quito que se llama Los Griegos, capítulo 5. Capítulo 5. Y el capítulo se titula La Polis. ¿Sí? Ah, era Bilbo. ¿Qué pasó? Existe. Me estaba azotando la pierna. Sí, no existe porque lo veo. Aún cuando no lo vea, sigue existiendo. ¿Qué tal, Bilbo? Bueno, nos viene a decir que ya se tengo que tener la clase. Está muy bien, está muy bien. Es así. Pues ya pasaron los 1:30. Basta, basta. Pero relea eso y nos vamos. Relealo. Polis es la palabra griega que traducimos como ciudad-estado. Es una mala traducción, puesto que la polis normal no se parecía mucho a una ciudad y era mucho más que un estado. ¿Se empezó a entender eso o no? Fenómeno. Ya empezamos a aproximarnos a lo que es el objeto material de nuestra disciplina, que sería la polis, ¿no? ¿Está claro? Por ahí nos vamos a empezar a aproximar a de qué tenemos que tratar. De la comunidad que se llama polis. ¿Está claro? La próxima seguimos con la lectura de ese libro, pero les insisto, si pueden traerlo leído, mejor, ¿eh? Es un capitulito muy interesante. Aquí dejamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.